Sí, corazoncito. Oye, Pancho, este es un nuevo ritmo valero. Cuando tú vuelvas de nuevo a mi cabaña, revivirán las flores que adornan mi ventana. Los ruiseñores se sentirán felices y llenarán de trinos la fronda en la montaña. Voy a comprarte una blusa guayabera y una saya bordada de rosas y azucenas. Voy a llevarte a una fiesta cumbiambera donde con tu hermosura tú vas a ser la reina. Con ron y cumbia festejaré tu vuelta, cantando mis canciones de amor a las estrellas. Que todos sepan que acabarán mis penas, porque de nuevo tengo el amor de mi morena. Cuando tú vuelvas de nuevo a mi cabaña, revivirán las flores que adornan mi ventana. Los ruiseñores se sentirán felices y llenarán de trinos la fronda en la montaña. Voy a comprarte una blusa guayabera y una saya bordada de rosas y azucenas. Voy a llevarte a una fiesta cumbiambera donde con tu hermosura tú vas a ser la reina. Con ron y cumbia festejaré tu vuelta, cantando mis canciones de amor a las estrellas. Que todos sepan que acabaron mis penas, porque de nuevo tengo el amor de mi morena. Porque de nuevo tengo el amor de mi morena.